Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz martes 5 de junio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lizeth Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Congreso del PSUV define líneas estratégicas de la revolución. Autoridades guatemaltecas continúan labores de rescate tras erupción del volcán. Presidente Maduro honra el legado artístico de Jesús Soto a 95 años de su natalicio. Venezuela sigue de cuarta en los suramericanos de Cochabamba. Nacionales. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Nicolás Maduro, informó que a partir de este lunes 4 de junio arrancó el cuarto congreso de esta organización política para consolidar el socialismo en el país. Adelantó que el 28, 29 y 30 de julio se realizarán la plenaria de los delegados de este congreso. 4 de junio. Yo podría decir, compañeros y compañeras de la Dirección Nacional, es buena fecha, 4 de junio, para arrancar el Congreso. Nadie crea que el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuarto Congreso respectivo, hecho de manera, como lo vamos a hacer, impecable en la época en que se encuentra, en el momento que estamos viviendo. Nadie crea que es un Congreso físicamente ubicado en una fecha, en un día, ¿no? Ciertamente el 28, 29 y 30 de julio haremos la plenaria de los delegados y las delegadas del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela para deliberar y aprobar las líneas y documentos fundamentales que rijan de aquí al 2025 la conducta del partido y la transformación revolucionaria de Venezuela, ciertamente. Además, Maduro pidió el apoyo de todo el pueblo sobre las medidas de beneficios procesales a personas que promovieron la violencia política durante los últimos años en Venezuela. De acuerdo a todas las encuestas conocidas y publicadas ayer, el 80% de este país acompaña el diálogo, la pacificación y la reunificación. Yo he tomado un conjunto de medidas, de decisiones, que creo que marcha en una dirección justa. Yo pido la comprensión y el apoyo de todo el país a las medidas de diálogo, pacificación, reconciliación y reunificación que he tomado, a las medidas de beneficio y libertad hacia los actores políticos involucrados en la violencia. Pido la comprensión, pido el apoyo militante, sí, me atrevo a pedirlo porque tengo moral, porque toda esa violencia contra el pueblo fue para derrocarme, destruirme, todo ese odio fue dirigido a mí y yo los perdono. El presidente Maduro reiteró también que Venezuela se retira de la Organización de Estados Americanos. No es poca cosa. Estaba escuchando ahorita a nuestro canciller, el compañero Jorge Arreaza, desde Washington, D.C. Él está partícipe en la última Asamblea General de la OEA que participa un canciller venezolano, porque nosotros denunciamos a la OEA y nos vamos de la OEA, del Ministerio de Colonias, nos vamos de la OEA. Ratificado, ya van 13 meses de los 24 que tenemos que esperar para que se haga efectivo. Y ese día vamos a hacer una fiesta nacional. Cuando Venezuela salga de la OEA, vamos a hacer una fiesta de pueblo. Vamos a declarar día festivo para todo el país. Son las 12:25. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. A propósito del Día Mundial del Ambiente, más de 20.000 con conservacionistas se despliegan por todo el país en pro del ambiente. Así lo dio a conocer el ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez, el pasado domingo. Vamos a hacer actividad de reforestación con más de 240 mil árboles que vamos a reforestar para el día de mañana. Y desde el día martes 5 hasta el día jueves vamos a hacer un taller sobre diversidad biológica, donde vamos a hablar sobre el quinto y el sexto informe de diversidad biológica para nuestro país. Estamos incentivando el reciclaje como una actividad formal económica, donde los integrantes de la actividad de reciclaje a nivel nacional, ya a la fecha, tenemos inscritos 564 entes entre personas naturales y personas jurídicas y que están registrados ya sean como recolectores, puntos de acopio y transformadores. Tweets del día. Este 5 de junio se cumplen 95 años del nacimiento del creador del arte cinético, Jesús Soto. Y a propósito de esta fecha, el presidente venezolano Nicolás Maduro lo exaltó como uno de los artistas más grandes del mundo. A través de su cuenta en la red social Twitter, @ Nicolás Maduro, subrayó que el talento del excelso artista bolivarense ha sido expuesto en los museos más importantes del mundo. ¡Viva el talento venezolano!, expresó el mandatario nacional. 12:27. Noticias del Alba. Autoridades guatemaltecas continúan la búsqueda de víctimas tras la potente erupción del volcán de fuego, que arrasó varios poblados cercanos con una avalancha de lodo y ceniza ardiente. El siguiente reportaje de ABN nos amplía. Autoridades de Guatemala continuarán este martes la búsqueda de las víctimas por la erupción del volcán de fuego, que ha dejado un saldo de 69 muertos, según manifestó el último balance oficial ofrecido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. De acuerdo con medios internacionales, las autoridades declararon 3 días de duelo nacional, que arrancarán desde este lunes para recordar a las víctimas de la erupción del volcán, que comenzó su actividad el pasado domingo. Más temprano se declaró a 3 departamentos del sur de Guatemala en estado de calamidad. Recordemos que desde Venezuela el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta oficial en Twitter, escribió un mensaje de solidaridad al pueblo de Guatemala y dedicó la canción Guatemala es corazón del grupo venezolano Los Guaraguao. Somos cultura. El próximo 17 de junio los colombianos elegirán en segunda vuelta a su nuevo presidente y se alistan en un clima de incertidumbre, pues siguen asesinando a líderes sociales. El periodista José Manuel Jiménez con el reporte. En medio de la campaña por la presidencia, continúa el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Desde el 1 de enero del 2016 hasta la fecha, se reporta el asesinato de más de 401 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Desde la firma del acuerdo de paz puntualmente estamos hablando de 299 defensores de derechos humanos y en el último año estamos hablando de 94 defensores y líderes sociales. Las organizaciones, estamos hablando de 299 defensores de derechos humanos. En otras latitudes. El expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció este martes que deja la presidencia del Partido Popular y propuso celebrar un próximo congreso extraordinario del partido, en el que se decidirá quién será el nuevo líder de la formación conservadora. El anuncio de Rajoy se da 4 días después que fue aprobado la moción de censura en su contra, medida que lo dejó fuera de la jefatura del gobierno español. Su anuncio de abandonar la dirección del Partido Popular se da 12 días después que esa alianza partidista fuese condenada como responsable a título lucrativo por su implicación en los primeros años de la trama de corrupción del caso Gürtel. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @ Cultura al Día, @ Alba Ciudad. Deportes. Con 91 medallas, 25 de ellas de oro, Venezuela se mantiene en el cuarto lugar de los Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia, que este martes tendrá el debut del atletismo. donde la delegación venezolana irá con una serie de campeones bolivianos y la garrochista Robelis Peinado, medallista de bronce en el Mundial de Londres 2017. Son las 12:31 minutos. Cultura al día. Centro Nacional de Estudios Históricos, en nombre de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, convoca al Premio Nacional de Historia, que en esta edición rinde homenaje al maestro Ramón Tovar. Invitamos a todos y a todas a participar en este hermosísimo proyecto que se lleva a cabo en estos momentos. La Fundación Centro Nacional de Estudios Históricos hace la invitación para todos y todas. Más detalles de esta información en su página web. Somos cultura. Bien, y a las 12:32 minutos hacemos un contacto con Mireya Dávila. Ella es presidenta del Centro Nacional de Estudios Históricos. Mireya, bienvenida a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la llamada. Bueno, no presidenta, sino secretaria del Premio Nacional de Historia. Muy bien. Tenemos la convocatoria abierta desde el 11 de abril y hemos hecho una prórroga hasta el 29 de junio. El Premio Nacional de Historia fue creado el año pasado desde la Presidencia de la República por decreto y busca reconocer la trayectoria de historiadores, investigadores, investigadoras, docentes, cronistas, personas que se hayan dedicado por más de 30 años a la investigación histórica y a la docencia y a la enseñanza de la historia, a la recuperación del pasado, a la preservación del patrimonio histórico y cultural. La idea justamente es la que las más personas se postulen, se pueden postular de tres maneras. Puede ser a través de una institución que postule a la persona, puede ser una organización comunal también, un colectivo cultural que también puede postular a la persona que consideren idónea para el premio. También lo puede postular un tercero y puede también haber una autopostulación, digamos, una persona que también quisiera postularse y cumpla con los requisitos. Muy bien, estamos conversando con Mireya Dávila, ella es historiadora y secretaria del Premio Nacional de Historia. Mireya, en este año van a rendir homenaje al maestro Ramón Tovar. Cuéntanos un poco sobre la vida de este gran maestro. Sí, bueno, el maestro Ramón Tovar falleció recientemente en el mes de enero y fue ganador del Premio Nacional de Historia de la primera edición en octubre del año pasado. Él se dedicó por más de 30 años, de 3 décadas, a la docencia, a la geohistoria sobre todo. Pudo vincular lo que es el espacio y la actividad de hombres y mujeres en ese espacio, cómo lo modifican, cómo lo hacen suyo, cómo se apropian los conflictos y que se pueden dar allí, ¿no? En el espacio geográfico, y también cómo el espacio geográfico pudiese de alguna manera también determinar ciertas relaciones sociales entre hombres y mujeres. El homenaje al profesor es porque además desde el pedagógico, ¿no? Desde el pedagógico él pudo formar varias generaciones de geohistoriadores, de docentes de historia y geografía, ¿no? Además que siempre estuvo con una coherencia, digamos, en lo que era la praxis revolucionaria pueblo, ¿no? De las clases populares, su accionar en el espacio geográfico, también de alguna manera fue una postura bastante reivindicativa del pasado histórico, de verdad, desde quienes realmente son constructores de su propia historia, ¿no? Estamos hablando de clases trabajadoras, de mujeres pobres y trabajadoras, ¿no? De campesinos, ¿no? De estos sectores sociales que también con la Revolución Bolivariana han tenido mayor participación en la política y en la toma de decisiones de la nación. Bien, estamos conversando con Mireya Dávila. Ella es historiadora y secretaria del Premio Nacional de Historia. Mireya, ¿quiénes serán el jurado para este año? Bueno, aún no lo hemos anunciado. En las fases del premio van a ver que el jurado lo convoca el Consejo Directivo del Centro Nacional de Historia. El Centro Nacional de Historia es el ente encargado de entregar este premio. Y será en el mes de julio que el Consejo Directivo pues se reúna y decide, convoca, digamos, a los investigadores que será el jurado. Por lo general, este jurado, bueno, es de, digamos, de personas también con mucha trayectoria, personas que conocen el ámbito historiográfico venezolano, pueden ser historiadores, historiadoras, docentes, personas que también están vinculadas de alguna manera al trabajo académico. Y bueno, para el mes de julio ya en el Centro Nacional anunciará el veredicto con ese jurado que haya sido seleccionado para tal fin. Muy bien. El Premio Nacional de Historia en esta edición que tenemos en el año 2018, ¿cuántas ediciones se han realizado de este premio? Bueno, esta es la segunda. Comenzamos el año pasado, es una entrega anual que se realiza, y el año pasado hubo 6 ganadores, porque este premio hasta los momentos se busca que sea, podría ser entregado a más de una persona. El año pasado hubo 6 ganadores, entre ellos el maestro Ramón Tovar, la profesora América Bracho, el general Pérez Arcay, el profesor Ramos Guedes, el profesor Omar Hurtado y el profesor Aristides Medina Rubio. Y se busca, digamos, que sea anual y bueno, reconocer también, en justamente porque para reconocer la trayectoria de estas personas, muchas de ellas están ya en una edad bastante avanzada, ¿no? Entonces, y pues han entregado su vida al quehacer de la investigación histórica y a la docencia. Entonces, por eso el premio ha tenido que ser entregado a más de una, porque ha sido muy difícil también dárselo a una sola persona, ¿no? con estas características. Y nada, se contempla que sea entregado anualmente. Entonces, esta es la segunda edición. Muy bien. Estamos conversando con Mireya Dávila, historiadora y secretaria del Premio Nacional de Historia. Mireya, por favor, ¿puedes repetir de nuevo a dónde se deben llevar las postulaciones y quiénes están llamados a participar? Sí, bueno, están llamados a participar todos aquellos investigadores, investigadoras, historiadores, historiadoras, personas dedicadas a la docencia, a la enseñanza de la historia, a la conservación del patrimonio histórico. Pueden ser postulados por sus organizaciones comunales, por los colectivos culturales, por las instituciones y centros de estudios académicos, universidades, estamos hablando, ¿no?, también de universidades. Pueden ser postulados por terceros, digamos, si en caso de que yo quisiera, yo no podría ahora, ¿no?, porque soy la secretaria, pero si una persona como yo que quisiera postular a un profesor, a un docente, a una investigadora, pudiese hacerlo. Y también puede haber autopostulaciones, personas que pueden postularse a sí mismas. Entonces, los requisitos, bueno, son muy básicos: una carta de postulación, una copia de la cédula de identidad, un resumen curricular, sus datos para contactarle y los soportes digitales y algunos impresos, los que puedan imprimir, bien, bueno, que avalen la trayectoria. todo pegado. Y y con gusto, bueno, les atenderemos. Muchísimas gracias por esa información. ¿Algún mensaje o alguna otra cosa que quieras agregar al respecto, Mireya? Bueno, que les invitamos a todas y a todos a participar en este gran, digamos, homenaje que también se quiere realizar a esas personas que se han dedicado a recuperar el pasado histórico del pueblo venezolano, con un enfoque además desde una historia desde abajo, una historia insurgente, una historia que reconoce, digamos, las luchas, los desafíos, las experiencias históricas de mujeres y hombres que han hecho posible este país, ¿no? Y digamos desde este enfoque, un enfoque descolonizador también y de género, bueno, podamos entonces hacer este reconocimiento, así que no dejen de participar, por favor. Muchísimas gracias a Mireya Dávila, historiadora y secretaria del Premio Nacional de Historia, por el contacto con Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. La invitación es a todos y a todas a participar y ser protagonista de nuestra historia como venezolanos y venezolanas. Son las 12:42. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyang, en la Coordinación General de la Radio María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. En la locución de guardia, esta servidora Lister Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.